Una, dos y tres. Pero mi coño no disfruta. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Primer programa del 2022, en un enero que promete ser intensito en cuanto a programas y temáticas. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. El mono que dirige todo esto ha estado ausente durante un tiempo, pero ya ha finalizado el contrato que tenía con la NASA para no sé qué experimento sobre la supervivencia de chimpancés en el espacio. No sé mucho, no me ha querido contar nada. Dice algo de un contrato de confidencialidad. En fin, que ha venido con ganas y me ha empezado a organizar la agenda de las próximas semanas, que incluirán programas sobre el ecocidio y el papel de las corporaciones en él. También volveremos a un tema recurrente, nuestra querida policía, con un monográfico sobre la evolución del protagonismo de lo policial y securitario en la actual ciudad neoliberal. Probablemente también realicemos en pocas semanas un viaje al centro de un agujero negro. Vamos, que el mono ha venido con ganas de sacar unos cuantos programas en este mes de enero. Pero hoy hablaremos con Sonia Turón de la Fundación Anselmo Lorenzo, que nos hablará del crowdfunding que han abierto. Y el plato fuerte se centrará en un libro que acaban de sacar los compas de Virus, Putas, República y Revolución, que nos dará pie para plantear algunos temas interesantes. También hablaremos con una de las autoras. Sed todas bienvenidas, porque aquí comienza La Linterna de Diógenes. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto. Cuentan las zapatistas que las indígenas eran tan invisibles que tuvieron que taparse la cara con un pasamontañas para hacerse visibles. Los desposeídos de la tierra en muchas ocasiones también lo son de una memoria, de una voz y de un rostro. Su historia no es historia. Es muchas veces arqueología, un puzzle en el que a menudo hay que ir encajando piezas de diferentes cajas para conformar una imagen lo menos borrosa posible. Por eso la historia de las trabajadoras sexuales es una historia invisibilizada y silenciada. Y por eso para ponerles rostro a menudo hay que acudir a lo que otros dijeron de ellas, a lo que otros pensaban, a la prensa, a médicos, policías, todos muy lejos de su propia voz. Y es que eso implica ser clase desposeída, negársele hasta la propia voz, hasta el punto de que para reconstruir el pasado, a menudo debamos acudir a quienes participaron en ese silenciamiento. Es como ponerse un pasamontañas para ser visto. Tenemos al otro lado del teléfono a Marta Venceslao Puello, autora de Putas, República y Revolución, recién publicado por Virus, donde junto con Mar Trayero y la Asociación Genera intenta contextualizar el trabajo sexual en los conflictos sociales de clase, de género y políticos del momento. Marta es antropóloga y forma parte del grupo de investigación sobre exclusión y control social, que por cierto ha sido una de las fuentes habituales para este programa a lo largo de los años. Kaixo Marta, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Gunon, muchísimas gracias Arkaitz por la invitación y por esa introducción tan elocuente y tan poética que has hecho. Muchas gracias. El libro se centra en el periodo republicano y sobre todo en la guerra y revolución. Bueno, de hecho el título no es nada equívoco, ¿no? Es bastante claro. Y el sujeto protagonista son las prostitutas, que además cumplen todos los requisitos de clase subalterna. Clase obrera no cualificada, estigmatizada, marginada, en las orillas o en la periferia de las clases populares habitualmente reivindicadas o iluminadas por los focos. Empecemos precisamente por las dificultades para este trabajo. ¿Cómo habéis hecho para encontrar los rastros de sus rostros? Sí. Tengo que decir, Arcaich, a modo de breve preámbulo, que esto es un encargo de investigación que nos hace Genera, que es, como tú señalabas ahora en la introducción, una organización que lleva décadas en Barcelona trabajando junto con las trabajadoras sexuales desde una posición feminista para abrir un espacio de organización y de reivindicación de sus derechos laborales. Genera nos hace esta invitación a investigar precisamente el papel que las trabajadoras sexuales habían tenido durante la defensa de la Segunda República. Se trataba, en última instancia, de recuperar precisamente la voz y la historia de quienes pues han sido, y tú lo señalabas con claridad meridiana en la introducción, de quienes han sido sistemáticamente ninguneadas e invisibilizadas por la historia. Entonces, cuando comenzamos a investigar, lo que nos encontramos es precisamente algo que de alguna manera ya esperábamos, y es el desierto absoluto en términos de fuentes documentales. Hemos seguido este rastro tenue con el que hemos tratado de hilvanar una historia del todo fragmentaria a partir de crónicas, de diarios, de biografías y autobiografías, de prensa obrera, de la cartelística de la Guerra Civil, de hemeroteca y de archivo. Es decir, hemos hecho un trabajo de polillas, digamos, de biblioteca para ir pudiendo articular y pudiendo seguir un rastro que en términos documentales es sumamente escaso. Pero hemos encontrado el papel de las, digamos, hemos encontrado esos rastros de las trabajadoras sexuales en la defensa de la Segunda República, por ejemplo, uniéndose durante los primeros meses de la Guerra Civil, uniéndose a las milicias, sobre todo en el frente de Aragón. Las hemos encontrado también asumándose a los actos insurreccionales del 19 de julio en Cataluña, o participando en las expropiaciones que se hicieron en barrios burgueses en Barcelona, o afiliándose a Mujeres Libres, ese grupo feminista libertario del que seguramente más adelante tengamos ocasión de comentar. Y las hemos encontrado también, nada más y nada menos, y supongo que esto también será objeto de conversación, Arcaich, las hemos encontrado también conformando el primer sindicato de trabajadoras sexuales del que se tiene, digamos, el que se tiene constancia, que fue el Sindicato del Amor. Sí, llegaremos ahí, a Barrio Obrero. Precisamente las prostitutas son por definición clase trabajadora y trabajan con su propio cuerpo, así que son trabajadoras manuales, no cualificadas y, como explicitáis en el libro, generalmente provenientes de perfiles socioeconómicos muy subalternos. Por lo tanto, vivirían la cadena de explotación capitalista sin los espejismos de quizás otros perfiles laborales más cualificados o más acomodados. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué sabemos de su participación en la conflictividad social, en protestas colectivas, huelgas y demás? Esto es una, digamos, señalas una cuestión muy, muy, muy relevante, porque las trabajadoras sexuales, si bien es cierto que, y aquí retomo tus palabras iniciales, Arcaich, o sea, digamos, algo que enmarca, digamos, este libro, como otros tantos, es, digamos, nos remite en última instancia a quién tiene derecho a tomar la palabra y quién no tiene derecho, y quién tiene derecho a ser escuchada, incluso a ser dotada de legibilidad, ¿no? Y de credibilidad, lo que ellas dicen. En ese sentido, las mujeres históricamente han sido ninguneadas en ese sentido, no sé, digamos, han sido sujetos no considerados con un estatuto político y, por tanto, sin derecho a la palabra. Y si encontramos dentro de las mujeres un caso paradigmático, digamos, de este menosprecio, de esta inferiorización, han sido las mujeres marginales y particularmente las trabajadoras sexuales. Entraremos, creo que más adelante, precisamente en la lógica que hace que esto sea así, que las trabajadoras sexuales sean el caso paradigmático, digamos, del menosprecio y del y del ninguneo. En todo caso, por tomar el hilo de la pregunta que planteas, las trabajadoras sexuales se han sumado históricamente a grupos contestatarios. Es verdad que encontramos trabajos escasos, insisto, que han abordado esta vinculación histórica. Encontramos rastros de trabajadoras sexuales dirigiendo piquetes y construcción de barricadas en la Semana Trágica de Barcelona, 1909. 10 años más tarde, en 1919, encontramos archivos del Somaten, que eran unos servicios para policiales en Barcelona, donde, digamos, se señala que hay grupos de anarquistas que se reúnen en casas de trabajadoras sexuales. Y también hay algún vestigio, pocos, pero los hay, donde hay trabajadoras sexuales que se suman a grupos contestatarios que, digamos, planteaban una oposición rotunda delante de las dictaduras, algunas dictaduras en el Cono Sur, sobre todo en trabajos, digamos, clandestinos de información, donde ayudaron a las madres de la Plaza de Mayo, precisamente en la búsqueda de las personas desaparecidas. Si no me equivoco, luego también, bueno, lo conozco muy muy muy de forma superficial, en Barcelona también había algún caso donde señalaban un poco precisamente a dónde estaban dónde estaban de diferentes, digamos, gerifaltes un poco del franquismo, gente para propiciar ataques, atracos y demás, un poco de diferentes guerrilleros urbanos durante el franquismo, si no me equivoco. Sí, sí, digamos, las trabajadoras sexuales han estado ahí, no solamente, digamos, reivindicando sus propios, digamos, sus reivindicaciones propias de su oficio, sino han estado también involucradas siempre en horizontes, digamos, de justicia social, en movimientos contestatarios que han trabajado precisamente para subvertir eso que aparece como el orden natural de las cosas, que de natural no tiene nada. Bueno, por otro lado, si en algo acertaron los sindicalistas cenetistas, y creo que los diferencia para bien de otras organizaciones sindicales y políticas del espectro de la izquierda, es en colaborar en la construcción de una rica esfera pública proletaria, construida desde abajo, con esa red de ateneos, escuelas, cooperativas y diferentes espacios que se convertían tanto en espacios de socialización como de politización. Pero bueno, más allá de estas estructuras populares más visibles y reconocidas, también supieron encardinarse en estas, redes informales de reciprocidad y apoyo mutuo populares previas, en los propios barrios, y sobre todo, el que yo considero que es al menos el hecho más diferencial con otras organizaciones, es quizás que los perfiles laborales o los perfiles obreros que esas otras organizaciones de las izquierdas despreciaban, inmigrantes de otras regiones, trabajadores no cualificados, vendedores ambulantes, que de hecho confirmaron su propio sindicato dentro de la CNT, pandillas de jóvenes que practicaban robos o pequeños atracos, todos estos perfiles tenían un espacio dentro de la organización, o al menos dentro de esta esfera pública proletaria, ¿no? La comunidad política construida, vaya. ¿Pasó lo mismo con las trabajadoras sexuales? ¿Cuál fue su relación con esta esfera pública proletaria o con la propia organización? Aquí lo primero que habría que decir es que si alguien dentro del espectro de la izquierda, si alguien tomó en consideración el trabajo sexual o la prostitución, fueron los libertarios. Es verdad que la guerra civil, y tengo que hacer aquí un pequeño apunte, es verdad que la guerra civil o la convulsión social y política que suscitó precisamente el conflicto bélico, ofreció precisamente las condiciones de posibilidad para plantear y acelerar algunos cambios. Y esos cambios también vinieron en relación a los presupuestos ideológicos que inspiraban las opiniones convencionales sobre el trabajo sexual. Ahí vemos un cambio de posición en el que el fenómeno de la prostitución se empezó a leer en términos de clase. Por tanto, se pasa de poner el acento en la supuesta inmoralidad de las mujeres de clase obrera a la idea de que la prostitución es una marca degenerativa propia del capitalismo y que, por tanto, lo que hay que hacer delante de eso es, delante de esa explotación económica capitalista, es abolir la prostitución. Y en eso son unánimes el sector comunista, el socialista y el libertario. y quien más, como te decía, presta atención al fenómeno y trata de hacer algo con él, son sin duda las el sector libertario. Las respuestas, las acciones fueron, digamos, a veces contradictorias entre sí, organizadas de manera más o menos, digamos, más o menos orgánica, más o menos sistematizada, pero si alguna destaca entre ellas fue sin duda los liberatorios de la prostitución, que fue una iniciativa de Mujeres Libres, el grupo, digamos, de corte feminista del sector libertario, que construye este tipo de dispositivos para sacar a las mujeres del ejercicio de la prostitución, formarlas en términos profesionales, pero sobre todo, y ahí estaba puesto el acento dentro de los cuatro objetivos que plantean los liberatorios de la prostitución, que es una iniciativa que comienza poco antes de que empiece la guerra y que tampoco tuvo muy buena fortuna porque el conflicto bélico trunca este proyecto como tantos otros. Aún así llegaron a implementarse sobre todo en Barcelona, en Cataluña, Valencia, Aragón y Madrid. Tenía, como os decía, como objetivos principales, más allá de la formación profesional, dar atención psíquica, psiquiátrica y moral a las trabajadoras sexuales. Y esto me parece que es un hecho fundamental a rescatar y que el libro trata de explorar esas tensiones, esas luces y esas sombras. Precisamente porque la trabajadora sexual nunca dejó de ser vista, por muy revolucionario que fuera el contexto, nunca dejó de ser vista como un sujeto, digamos, anormal. Fueron sujetos concebidos con alguna suerte, como os decía, de anomalía que le hacía sujeto de corrección, de encarrilamiento o de redención. Y estoy utilizando términos que encontramos en la prensa obrera, en las publicaciones de Mujeres Libres o de otros grupos de izquierda del momento. Si te parece, Marta, justo tengo aquí delante un extracto de un artículo de Mujeres Libres, precisamente que tienes en el libro. El artículo se llama El problema sexual y la revolución y dice: la inmensa mayoría de estas mujeres carecían de ideas generales sobre el deber y, por lo tanto, sobre el concepto de responsabilidad. Su conducta, por lamentable que nos parezca, no puede merecer una palabra de reprobación de los camaradas conscientes. Ellas han sido juguetes ciegos de un proceso histórico. Vamos, esto de por Mujeres Libres, y aparece un poco precisamente esto, ¿no? O sea, sí que lo ponen en el centro, pero al mismo tiempo le despojan un poco de esa autonomía, ¿no? De esa capacidad de decisión, y solo la victimizan y desposen de voluntad, por decirlo de alguna forma. La dialéctica víctima-culpable no desapareció durante la Guerra Civil. Digamos, durante el periodo republicano, es verdad que, digamos, de guerra tuvimos 3 años, ¿no? No es un periodo tan largo para que haya ciertos cambios que puedan calar, pero esto me parece que es interesante y que nos permite hoy hacer una lectura en clave contemporánea del discurso que hay en relación a la prostitución y, sobre todo, nos permite explorar también cuáles son estas escisiones que tenemos en este momento en el movimiento feminista en posiciones enfrentadas entre, digamos, posiciones de un corte abolicionista, prohibicionista y posiciones pro derechos. Esto me parece bien interesante, ¿no? Podemos perder de vista que en efecto las trabajadoras sexuales siempre fueron concebidas como sujetos carentes de un yo viable, como sujetos que tenían algún tipo de depravación moral que había que corregir. Y si bien es cierto que no podemos dejar de mirar con admiración y respeto a Mujeres Libres porque fueron fueron vanguardia, ideológica en ese sentido, en términos feministas. O sea, en los años 30, Mujeres Libres estaba, digamos, cuestionando una institución como el matrimonio, que ahora es verdad que, digamos, nos puede parecer, no nos puede impresionar tanto, pero viéndolo retrospectivamente, que Mujeres Libres señalara en los años 30 que, digamos, en efecto todas las mujeres no dejaban de ser, de alguna manera, putas, tuvieran un intercambio monetario, ¿no?, por los servicios sexuales, porque el matrimonio también nos incardinaba en esa lógica, eran posiciones completamente revolucionarias. y fue Mujeres Libres precisamente también la que prestó particular atención a cierta liberación en relación al sexo, a la sexualidad de las mujeres y al concepto que tenían las mujeres de sí mismas. Y planteaban que, digamos, no había revolución, la revolución era una revolución de clase, por supuesto, pero también era una revolución de género. Y que no habría horizonte de igualdad social sin ambas cuestiones, digamos, no se articulaban y no se batallaban. Esto me parece que son posturas que, si bien es cierto que, insisto, hoy como sujetos contemporáneos podemos ver sin menos sorpresa, porque digamos hay algo de este discurso que ha calado y se ha trabajado en las últimas décadas, en ese momento es sin duda alguna, digamos, son posiciones muy rupturistas. El libro lo que trata de hacer es, de alguna manera, precisamente explorar esas rupturas, pero también esas continuidades. Y no podemos dejar, insisto, de subrayar cómo esa retórica de degradación moral de las clases populares y en particular de las mujeres que ejercen la prostitución ha llegado intacta hasta nuestros días. Es verdad que con otra retórica, es verdad que con significantes o palabras, si queréis, más políticamente correctas, pero en última instancia la matriz simbólica sigue siendo la misma. Si me permites, Arcaich, voy a muy brevemente enumerar, porque he hecho un pequeño inventario, no exhaustivo, pero he hecho un pequeño inventario de las palabras, de los calificativos y sobre todo de las acciones que había que hacer con las trabajadoras sexuales, que he recogido en documentos de todo el espectro amplio de la izquierda y que da cuenta de esta dialéctica víctima-culpable. Fijaos, se las señala textualmente como infelices rameras, como mujeres esclavas, fracasadas, irresponsables, carente de ideas, depravadas, desvalidas, contaminantes. Añado esta que tú leías ahora de Mujeres Libres, juguetes ciegos de la historia, ¿no? Es decir, digamos, víctimas sin agencia política, a las que, y ahora hago el segundo inventario de acciones, hay que textualmente encarrilar, regenerar, limpiar, salvar, redimir, enderezar, reformar o auxiliar moralmente. No, insisto en que no es un inventario exhaustivo. Si me hubiera tomado un poco más de tiempo, seguramente habrían salido más, pero me parece que es suficiente como para dar cuenta de, digamos, esos atributos inferiorizantes que constataban en todo momento la condición de anomalía de estas mujeres. Bueno, decir un poco quizás que algunos de estos últimos términos, los que tienen que ver con la regeneración y demás, que en realidad que también estaban en un espectro quizás más amplio de la clase obrera, ¿no? Que era un lenguaje muy habitual, quizás biologicista, un poco del neomaltusianismo, del quizás esa reforma del higienismo un poco reapropiada por el movimiento obrero, digamos que sí que era habitual dentro de incluso de la clase obrera, más allá un poco de las trabajadoras sexuales. Aunque volviendo un poco a Mujeres Libres, ¿no? Que como nos decías, que fue una organización pionera, ¿no? Que incluso también hay que remarcar muchos méritos, como que tras décadas de debates, conflictos y peleas dentro del movimiento libertario, construyeran una organización exclusiva de mujeres autónoma del resto de organizaciones del movimiento librero. Esto es pionero y por supuesto no gustaba a muchos esa autonomía, que fueron, como nos decías, pioneras en el feminismo de clase, pero en ese en el que la clase no diluye el feminismo. Y al mismo tiempo, pues reunieron a decenas de miles de militantes, sacó una revista cuyos contenidos eran en muchos casos tremendamente rupturistas y subversivos, plantearon la explotación como obreras, pero también la doméstica y ese techo de cristal cultural al que se las condenaba, ¿no? Y plantearon y defendieron muchos de los elementos que hoy incluso son centrales, ¿no? En el feminismo más combativo. Claro, ese es el contexto un poco de relevancia de Mujeres Libres, o bueno, parte de él, ¿no? Claro. Nos has mencionado parte de esa mirada, ¿no? hacia la prostitución. ¿Hubo militancia de trabajadoras sexuales dentro de Mujeres Libres? Sí, Marta Kelberg, que es una de las grandes estudiosas de Mujeres Libres, en un momento de su trabajo, Mujeres Libres, que está publicado también con Virus y reeditado hace relativamente pocos años, en efecto, digamos, señala una marca muy tenue, digamos, ahí encontramos una impronta de una trabajadora sexual que se sumó, se afilió a Mujeres Libres, pero de nuevo, digamos, volvemos a la escasez absoluta, o casi absoluta de fuentes documentales, que estuvieron ahí, por supuesto, porque las encontramos no solamente en el Estado español, sino en otros puntos del, en otros puntos del planeta. Pero como sujetos históricamente silenciados, los rastros son diminutos, pero sí, y en todo caso me parece que el conjunto de todas, de todos estos hallazgos, lo que hacen es dar cuenta, en efecto, que las trabajadoras sexuales han estado históricamente vinculadas a los movimientos contestatarios. Me parece que esto es innegable, por muy escasa que puedan ser las fuentes, y en todo caso las próximas generaciones, cuando hagan investigaciones de este tipo, sí que por fortuna podrán encontrar, digamos, con fuentes documentales muchísimo más sólidas, porque hoy, o al menos de unos años a esta parte, las trabajadoras sexuales no solamente han tomado la palabra, digamos, y han encontrado y han construido los espacios donde ser escuchadas, sino que luego también hay otros grupos, ya sean organizaciones de movimientos sociales o incluso dentro de la propia academia, o del feminismo, que han abierto también un lugar para digamos, incluir su voz. Hoy, por fortuna, tenemos múltiples investigaciones. Lo digo también aquí, si me permites, Arcaich, hablando un poco desde la academia. Dolores Juliano, que fue, digamos, quien abrió, una de las que abrió camino en la antropología feminista en los años 70 en el Estado español, conformó en los 90 el primer grupo de investigación que abordaba el fenómeno del trabajo sexual, y que, digamos, su equipo de investigación estaba conformado no solamente por sociólogas, antropólogas y juristas, sino también por las propias trabajadoras sexuales. Digamos, hay algo, ¿no? Digamos, el feminismo ha ido logrando conquistas en los últimos años, y este, me parece, el derecho a la palabra, me parece que es uno de ellos. Y como todos los derechos, hay que pelearlos y agarrarse a lo que hicieron otros antes. Desde... Claro, los derechos se conquistan, sí. no son dádivas o regalos que nos hagan, digamos, ni la socialdemocracia ni cualquier otro modelo de organización, claro. Bueno, desde el principio del golpe, desde las propias jornadas del 19 de julio, hubo mujeres enfrentándose al bando fascista, y cuando se construyeron las columnas para marchar al frente, ¿hubo mujeres que participaron en las milicias desde el primer momento? En efecto. Y esto es un elemento, digamos, esto es un trozo de historia la mar de interesante. Y permíteme que vuelva a hacer otro pequeño preámbulo antes de abordar exactamente lo que planteas, porque me parece que, bueno, una de las cosas al menos que hemos intentado en el libro es tomar precisamente el contexto revolucionario, porque de ahí, de ese espacio, digamos, de cierto desorden, para que haya otro orden, por así decir, se pueden colegir algunas ideas relevantes acerca del lugar social que es admisible y admitido para las mujeres. O sea, me parece que, digamos, tomar la prostitución o el tratamiento político y simbólico y social de la prostitución puede ser tomado como una lente a través de la cual analizar las cuestiones de orden estructural en términos de género. Y el libro trata precisamente de eso, digamos, de elucidar las tensiones, las contradicciones, las conquistas y los retrocesos que acompañaron la lucha de las mujeres durante la Guerra Civil. Como tú bien señalabas, al inicio, después de, digamos, de los primeros días, hay un llamamiento a que las mujeres se sumen a las milicias. Y las mujeres lo hacen. Es verdad que no lo hacen, lo hacen en un número menor al de los hombres, pero las mujeres se van a combatir al frente. Esto es así, y ese llamamiento se sostiene durante los 3 primeros meses. Hasta que en octubre hay un bando de largo caballero que las insta a abandonar el frente para sumarse a la retaguardia. Su lugar estaba ahí. Su lugar estaba, digamos, sosteniendo la producción fabril y la producción agraria para que, digamos, la guerra pudiera ser sostenida. Muchas mujeres se resistieron, muchas milicianas se resistieron a ello. Lo interesante aquí del asunto es señalar cómo, o uno de los aspectos interesantes es señalar cómo, si bien Había discrepancias rotundas en ese momento, recordad, digamos, los enfrentamientos que había incluso en el propio gobierno entre anarquistas, comunistas, socialistas. Si bien había discrepancias rotundas en otros aspectos, en este hubo unanimidad completa y rotunda. O sea, el espectro amplio de la izquierda se sumó, y ahí hubo campañas de los medios de comunicación republicanos muy fuertes, alocuciones radiofónicas, prensa, que instaba a las mujeres, a las milicianas, a que abandonaran el frente y se sumaran, como os decía, a las tareas de retaguardia, donde estaba su papel, ¿no? Digamos, donde habíais jugado un tiempo a la guerra, pero vuestro lugar está en el espacio no del todo doméstico, porque en efecto, digamos, la retaguardia amplió las esferas de la participación pública de las mujeres y de la participación política, sin duda, y esto dio lugar, digamos, a aprendizajes políticos, digamos, fundamentales. Pero es importante señalar también que el elemento fundamental para sacar a las mujeres del frente, para lograr que se retiraran, porque muchas de ellas, insisto, se resistieron a ello, fue, y esto es importante, tacharlas de putas, de prostitutas. Vale, si te parece, Marta, nos quedamos aquí y de aquí vamos un poquito hacia atrás, ¿vale? Uh-huh. Para luego retomar, digamos, este punto de inflexión. Bien. En el que se las insta, ¿no?, a volver a la retaguardia, a volver a su lugar, ¿no?, de alguna forma. Y digamos, en las primeras jornadas, las primeras semanas y los primeros meses, ¿no?, en las que, digamos, hay ese incluso llamamiento, ¿no?, y las mujeres toman el frente, muchas de estas milicianas lo toman además como un espacio rupturista de emancipación, es decir, no solo es que cojan los fusiles, sino que es una ruptura emancipadora, ¿no? Es decir, se toma así, es un movimiento de emancipación femenina. Sí, sí, digamos, en efecto, o sea, digamos, lo fue así. Las mujeres, digamos, la entrada de repentina de las mujeres en espacios reservados a los hombres produjo en la izquierda, tengo que decir, no pocas inquietudes y contradicciones. Pero es verdad que esa excepcionalidad del conflicto político dio pie a una transformación en las condiciones de género. O sea, de repente había mujeres que estaban en plena línea de fuego haciendo la guerra con un fusil y con esos canónicos monos, digamos, azules, con el que salen muchas de las milicianas, ¿no? Digamos, de repente las mujeres llevaban pantalones, ¿no? Ahora nos puede parecer una cosa embaladí, pero en ese momento no lo era. Claro que hubo, digamos, avances, hubo también retrocesos, pero hubo avances. Es decir, que es verdad, a las mujeres se les instó de nuevo a volver a la retaguardia. Pero ahí, de repente, digamos, en ese contexto revolucionario, permitió a las mujeres explorar formas contrahegemónicas de subvertir el dictum patriarcal, que si bien no socavaron su sujeción, pero ofrecieron la posibilidad transitoria de un orden distinto. En todo caso, permitieron que aflorara la relatividad de las construcciones simbólicas y de su legitimidad histórica. O sea, de repente las mujeres ya no estaban en esa posición de domesticidad tradicional en la que habían sido socializadas. Ocuparon otros lugares. Y me parece que esa es una de las grandes ¿no?, de las grandes lecciones, si puedo plantearlo en estos términos, de ese contexto revolucionario. O sea, por un momento, digamos, el orden aparentemente natural e incontestable de las cosas, pues no fue tan incontestable ni fue tan natural, ¿no? De repente las mujeres pudieron ver que había una construcción en ese orden de subordinaciones que, de la misma manera que había sido construido, podía ser deconstruido. Aquí podemos lanzar muchas hipótesis, no sé, tal vez podría pensarse que, digamos, la España de los años 30 no estaba preparada para una transgresión de semejante calado. Al fin y al cabo, el periodo republicano no duró tantos años, como os decía antes, y la guerra fueron 3 años. Digamos, hay cambios, ¿no? Hay cambios de orden social que necesitan muchísimo más tiempo para cuajar. Y en este caso, bueno, el periodo revolucionario, el conflicto bélico trajo no pocas contradicciones, digamos, e inquietudes al respecto. Sí, bueno, como nos decías, ¿no? Estos nuevos espacios, ¿no? Donde se podía subvertir, ¿no? La construcción habitual de los roles, ¿no? Y de los valores incluso, y bueno, multitud de ejemplos, ¿no? De milicianas que terminaban liderando y dirigiendo tanto a otras compañeras como a otros hombres, donde precisamente los roles domésticos, ¿no? Pues bueno, hay testimonios, ¿no? Es decir, de yo no he venido aquí al frente para morir con un trapo de cocina en la mano, ¿no? Es decir, era espacios donde precisamente había una subversión tremenda en cuanto a una nueva forma de relacionarse. E incluso al principio eran protagonistas de carteles, ¿no? Que llamaban a alistarse a las milicias. Y de repente, como nos decías, se hizo un abrupto movimiento de expulsarlas del frente, con la orden de que, además una orden unánime, de que volvieran a la retaguardia. Y se las acusó de un montón de cosas, ¿no? Precisamente para justificar esa vuelta a la retaguardia. ¿De qué se las acusó? Pues se las acusó principalmente de putas, de estar ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución en el frente, y sobre todo, y aquí volvemos con uno, digamos, de los grandes, ¿no? De las grandes máculas que ha acompañado el cuerpo de la mujer, se las acusó de sujetos contaminantes, es decir, se las acusó de ser las transmisoras de enfermedades venéreas que, si seguimos la cartelística de la guerra civil de la época, causaban más bajas que las balas del enemigo. Durante el primer año de guerra civil, los casos de sífilis se triplicaron, se llegaron a triplicar. Es verdad que es un contexto en el que la prostitución, digamos, crece sustancialmente. Pensemos que hay mujeres viudas, mujeres que tienen a los maridos en el frente, mujeres desplazadas, pobreza, y eso fue el contexto para que muchas de ellas encontraran en el trabajo sexual una manera de sustento. Además de eso, sabemos, y esto la antropología lo ha señalado en diferentes ocasiones, donde cuando la muerte te pisa los talones, es verdad que la pulsión sexual está, digamos, a flor de piel. Entonces, la cuestión es que hubo un aumento tanto de la oferta como de la demanda, ¿no? Los hombres en el frente, digamos, acudían a los servicios de las trabajadoras sexuales de una manera, digamos, importante. Entonces, en efecto, hubo se extendieron las enfermedades de transmisión sexual. Y ahí hubo toda una campaña implacable por parte de la prensa republicana para tratar de limitar esta expansión. Entonces, uno de los puntos principales de ataque, porque en efecto, de nuevo, solo las mujeres eran vector de contaminación, solo las mujeres podían, digamos, transmitir. Bueno, ellos hablaban de contagio, y no me parece menor, el error, porque las enfermedades de transmisión sexual precisamente se transmiten, no se contagian. Pero bueno, en todo caso, más allá de esta cuestión no menor, fueron sistemáticamente acusadas de ser los únicos vectores de contaminación, de transmisión de enfermedades sexuales, las milicianas entre ellas, y por tanto tenían que ser urgentemente, digamos, retiradas, sacadas del frente, porque eran, bueno, se las comparaba con la capacidad y la potencia destructora del fascismo. La cartelística de ese momento, como os decía, y hay algunos carteles recogidos en el libro, da cuenta precisamente de esta cuestión. Hay una anécdota dolorosa, pero bueno, digamos, que recogemos en el libro, y es que encontramos diferentes testimonios. Claro, nota a pie de página, que es importante señalar. Os decía al principio de la entrevista que este libro, ese seguir el tenue rastro con el que hilvanar una historia del todo fragmentada sobre las trabajadoras sexuales en la guerra civil, ha sido tejido a partir de crónicas, de diarios, de biografías, de autobiografías, con la relatividad que suponen, digamos, ¿no? Este tipo de fuentes. Es verdad que, digamos, hay que poner siempre una cierta distancia, ¿no? Cuando uno construye la memoria, pero encontramos diferentes rastros de diferentes personas que dan cuenta de la misma anécdota. Y es que Durruti mandó fusilar a unas trabajadoras sexuales que se habían sumado al frente de Aragón. encontramos diferentes fuentes que dan cuenta de la misma anécdota y la única contravoz a este episodio es de la que fuera en ese momento compañera de Durruti en una entrevista que en el 72 hace a Interview, donde señala que en efecto había trabajadoras sexuales, pero que Durruti lo que hizo fue, digamos, expulsarlas, en ningún caso mandarlas fusilar. Bueno, ahí estamos de nuevo enfrentándonos a este juego de luces y sombras de un periodo histórico fundamental para nuestra historia, pero también, digamos, eso con sus virtudes y con sus miserias, con sus luces y con sus sombras. Aparecen, bueno, como decías, multitud de carteles de precisamente del periodo de guerra y revolución, de esta cartelería, en las que, como nos decías, señalan directamente a las mujeres como causas de contagios, de bajas, ¿no? Pero hay uno que, bueno, que pone en letras bien gordas: una baja por mal venéreo es una deserción. Pero la imagen del cartel es incluso mucho más clarificadora. Aparece un soldado protegiéndose la cara frente a la imagen de una mujer desnuda con una serpiente enroscada que se acerca al soldado, ¿no? Entiendo que como antropóloga sé que si menciono la religiosidad me dirás que está en todos los lados, pero concretamente en este cartel no se taparon mucho, ¿no? Esas reminiscencias un poco del pecado original femenino y demás. Sí. Y si miramos con atención, no, digamos, aparecen en, no solamente en la discursividad, sino digamos en la iconografía, sin duda, ¿eh? O sea, solamente hay que mirar con un poco más de atención. O sea, pensad, por ejemplo, que digamos la palabra redención, o sea, redimir trabajadoras sexuales, redimir prostitutas, la redención aparece de forma, digamos, sobre todo, por ejemplo, en escritos de Félix Martí Ibáñez, que fue uno de los colaboradores estrechos en el Ministerio de Sanidad con Federica Montseny. Él hablaba directamente de, digamos, de redención. El cuerpo de la mujer apareció siempre como un cuerpo maldito, como un cuerpo contaminante por excelencia. Esto es una reminiscencia, bueno, reminiscencia sería un eufemismo, para señalarlo, pero sí, es una marca fundamental del judeocristianismo, por supuesto, el cuerpo, digamos, pecaminoso de las mujeres que, porque esto lo reproducen todos los carteles, digamos, es el cuerpo de la mujer, ese cuerpo, digamos, que atrae y arrastra al soldado, que en todo momento aparece como víctima de una mujer perversa, de una mujer anómala, de una mujer que, digamos, encarna todo tipo de depravación moral. Y el sujeto es, digamos, el soldado es siempre la víctima de ese poder maléfico que encarna el cuerpo de la mujer y, en particular, el cuerpo de la trabajadora sexual. Bueno, has mencionado a Martí Ibáñez y bueno, como decíamos al principio, a veces la información de las invisibles debe recopilarse, de quienes no tienen especial interés en escuchar su voz. Y permíteme coger una cita del libro en un informe del Servicio de Lucha Antivenérea del 12 de agosto de 1936, donde la cuestión del trabajo sexual es planteada en estos términos. Con conocimiento y consentimiento de los poderes públicos, existe la prostitución en Cataluña y en el resto de España, ejercida sin trabas de ningún tipo y todavía en su forma más vergonzosa, el prostíbulo. La revolución que tiene lugar en nuestro país exige no descuidar esta llaga social. Ahora es la hora precisa de enfocar el problema, tomar las medidas que hagan falta y edificar sobre una nueva moral más digna y más humana. Es preciso combatir la prostitución derivada de la pésima moral sexual actual. Sabedores que persistirá en diferentes formas y grados, en tanto no tenga otras soluciones fáciles al complejo problema sexual. Es del todo indispensable prohibir terminantemente el lucro con las prostitutas, cerrar todos los prostíbulos, ostensibles o disimulados, y castigar severamente la tercería, el proxenetismo, descarado o encubierto, y cualquiera que facilite la prostitución. No hay en Cataluña una legislación que claramente prohíba estos extremos y las disposiciones que se refieren han sido negligidas. Bueno, no sé si es el propio Martí Ibáñez, pero vamos, es Martí Ibáñez. Sí, ¿no? Vale. Y es, o sea, has elegido, Arcaich, una parte, digamos, prodigiosa, porque, digamos, ahora que tenemos la embestida abolicionista pisándonos los talones y que tenemos esa infamia de ley de libertad sexual, digamos, fijaos, los ecos de lo que le está planteando en este momento la ley de libertad sexual con lo que estaba planteando, o sea, y Martí Ibáñez planteó ya planteó penar la tercería locativa, que es una de las cosas, uno de los múltiples puntos que plantea, de los múltiples aspectos que plantea la ley de libertad sexual contemporánea. Sí, para los libertarios la revolución era también una revolución moral. Y como revolución moral había que combatir, digamos, todo aquello que era considerado como, digamos, como pernicioso, como, sí, como degradado moralmente. Pensad que durante las primeras semanas después de cuando inició la guerra civil, había grupos de milicianos que pasaban por el barrio chino a detener, bueno, no, digamos, no solamente a eliminar, por decirlo de alguna manera fina, a proxenetas y madams que aparecieron asesinados, sino también a detener a los que ellos consideraban gente, bueno, pues crápulas, ¿no? Gente que se dedicaba a la vagancia y a la vida contemplativa en la barra de un bar. El anarquismo, como el comunismo, como el socialismo de la época, no pudo sacudirse eso que tú señalabas hace unos minutos, que tiene que ver con las premisas higienistas. El higienismo fue un movimiento de reforma social de los grupos de poder a finales del 19, pues el higienismo surge, o encuentra su momento más efervescente en la revolución industrial, precisamente para disciplinar a las clases populares y, digamos, apresarlas en el nuevo orden fabril, en el orden burgués. En ese sentido, es el higienismo el que sella de manera inextricable el vínculo entre desviación y pobreza. Es decir, los pobres son sujetos desviados. Entonces, hay que intervenir sobre ellos en términos de salud pública, porque, digamos, se transmite la sífilis, la tosferina y otro tipo de enfermedades porque viven hacinados. Porque son unos depravados mentales, ¿no? Porque viven en concubinato, no porque tengan sueldos de hambre y condiciones miserables de vida, sino porque tienen algún tipo de anomalía moral que los hace vivir de esa manera. Este discurso, digamos, que equipara la clase peligrosa a la clase popular, insisto, que atravesó los movimientos de izquierda de la época y que ha llegado hoy intacto a nuestros días en forma de neohigienismo, con una retórica políticamente correcta. Ahora no hablamos de redimir trabajadoras sexuales, pero sí hablamos de reinsertarlas. Hoy, dentro del tercer sector, hay múltiples instituciones laicas y religiosas que operan con la misma lógica. Hay que sacar a las mujeres, darles una paga de 300 euros y ponerlas a coser, y esto lo están haciendo hoy entidades del tercer sector, a coser o a cocinar o a trabajos que son considerados a su juicio muchísimo más dignos. Bueno, estaba recordando que precisamente en Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, en el movimiento, entre algunos sectores del movimiento obrero británico, precisamente surgió el movimiento de reforma de las costumbres, ¿no? Que era también intentaba un poco en esas clases obreras, con esa visión de que necesitaban precisamente una reforma moral. Bueno, en este caso se centra mucho en el ejercicio físico y demás, pero bueno, con ese, digamos, esa mentalidad puritana. Y bueno, y ese higienismo que sí que venía de otros sectores, pero que fue asimilado por buena parte del movimiento obrero, aunque también en parte resignificado, aunque quizás la mirada no cambió demasiado. En el libro también aparece una clasificación de perfiles utilizada en el Hospital de la Lucha. Cuéntanos un poco esto, que creo que ahonda un poco en lo que estamos hablando. Sí. De hecho, ahonda e ilustra perfectamente esta cuestión. El Hospital de la Lucha fue uno de los hospitales más importantes en Cataluña. Para el tratamiento de las enfermedades venéreas, particularmente de la sífilis. Las trabajadoras sexuales ingresaban por 50 días y se aislaban para curarse. Se concibe en ese momento la posibilidad de acompañar este internamiento con un dispositivo llamado, no tiene desperdicio el nombre, refugios, y que tiene grandes similitudes con los laboratorios de la prostitución de mujeres libres. Lo que plantean es formar profesionalmente a estas mujeres en otros oficios, pero al mismo tiempo darles también asistencia psiquiátrica y moral, porque vuelven a ser consideradas sujetos sin capacidad de responsabilidad. Es muy interesante, fue muy interesante explorar precisamente los archivos de las clasificaciones que ellos hacían cuando las mujeres entraban. Había una suerte de primera entrevista donde eran observadas y examinadas, no solamente en términos físicos, sino también en términos intelectuales y morales. Por ejemplo, se las clasificaba en una moral alta, regular o baja. En función de esa entrevista, encontramos que el gran porcentaje, la gran parte de estas mujeres eran situadas en una moral baja o incluso depravada, llegaba a calificarse en algún momento. Incluso también en términos de inteligencia, ¿no? La inteligencia también podía ser alta, regular, baja, y la gran mayoría, claro, y la gran mayoría de ellas eran clasificadas como sujetos, como mujeres, digamos, sin capacidad, sin inteligencia, sin capacidad intelectual. Tengo aquí, Marta, inteligencia buena, 5%, inteligencia regular, 57%, inteligencia escasa, 37%, ¿no? Un poco de los perfiles, un poco de desclasificación. Sí, sí, tal cual. Es verdad que eran mujeres que en la mayoría de los casos, si atendemos un poco al perfil o a las características sociodemográficas, en efecto, eran mujeres, muchas de ellas sin instrucción, no habían tenido posibilidad de ir a la escuela. Pero en todo caso, volvemos a ver de forma meridiana cómo se vincula, cómo se homologa la clase obrera, la clase popular, a la clase peligrosa. Y una clase peligrosa es siempre, y aquí, digamos, estamos en deuda con Foucault, como uno de los grandes autores que exploró esa genealogía, cómo se construye, o Don Selot, entre otros, cómo se construye precisamente esa normalidad dentro de las clases populares que legitima y naturaliza que sean no solo controladas, sino también corregidas. La desviación debe ser corregida. En efecto. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. Estamos hablando ahora mismo de una perspectiva negativa. También la revolución llevó algunas cosas, como por ejemplo, nos mencionabas, la conformación de los primeros sindicatos de trabajadores sexuales, incluso colectivizaciones, ¿no? En efecto. Sí, os había comentado anteriormente que hubo actuaciones diversas en torno a la prostitución, a veces contradictorias entre sí y más o menos organizadas o sistemáticas, y entre ellas, en efecto, se instó a las mujeres a que se sindicaran. De hecho, y tú lo señalabas también anteriormente, los liberatorios de la prostitución fueron, digamos, mujeres libres fue una parte incómoda dentro del movimiento libertario, digámoslo así. Y los liberatorios de la prostitución fue una iniciativa que despertó la hilaridad, la ridiculización por parte del movimiento, de algunos sectores del movimiento libertario. Y ahí lo que decían los anarquistas es que lo que había que hacer, si algo podía proteger de la explotación capitalista a las trabajadoras sexuales, era la sindicación. Encontramos entonces algunos, digamos, encontramos ahí la invitación a que las mujeres, las trabajadoras sexuales, se sindicaran. Encontramos, y ahí es esta cuestión de Barrio Obrero que tú señalabas anteriormente, en la que hay trabajadoras sexuales que van a pedirle a la Generalitat que tarifique los servicios, o sea, que medien la tarificación de los servicios, porque la madame para la que trabaja se queda nada más y nada menos con 2/3 partes de lo que ellas cobran por servicio. Déjame hacer de Barrio Obrero y contestarte así como hombre. Y dice, decidí seguir la broma. Eso dice Barrio Obrero. El amor no puede ser artículo sujeto a tarifa. Pero haremos otra cosa más práctica. Un secretario va a levantar acta de que queda constituido el sindicato del amor. Lo firmaremos y lo sellaremos y con ella se incautan ustedes de la industria poniendo a la dueña de patitas en la calle. Bueno, todo esto con todo el paternalismo que nos podemos imaginar. Claro, claro. Sí, sí, sí, en efecto. De hecho, a propósito de ese paternalismo que apuntas, hubo, digamos, otras digamos líneas sindicales dentro de la CNT, como fue el sindicato textil, el sindicato de la madera, que se propuso, palabras textuales, encarrilar a trabajadoras sexuales, sacarlas de los prostíbulos y ponerlas a trabajar en estos sectores industriales. Encontramos también iniciativas también de carácter individual de militantes libertarios como Ramón Vila, cara cremada, que recorriendo algunos prostíbulos de una zona de Cataluña, del Bergadá, iba pagando a las mujeres lo que correspondía por servicio para hablarles, digamos, de la ideología de las posiciones políticas anarquistas y tratar de convencerlas para que salieran de esa profesión y hacer cuestiones que, insisto, para ellos eran consideradas como trabajos más dignos. Pero también hubo por parte de la CNT colectivización de prostíbulos. En los primeros días de la Guerra Civil se cierran los prostíbulos, los cines, los cabarets, los lugares de espectáculos, y posteriormente es el sindicato de espectáculos de la CNT quien los colectiviza. Esto fue, digamos, la CNT, y es bien bonito ver un poco, digamos, las contradicciones en las que se juegan sus propios debates, ¿no? Digamos, si cerramos, ¿qué va a hacer? Digamos, ¿qué van a hacer todas estas mujeres? ¿De qué van a trabajar? Entonces, digamos, ahí hubo un debate abierto bien interesante en la que es verdad que no encontramos la voz de las trabajadoras sexuales. La voz de las trabajadoras sexuales aparece, como tú bien has señalado ahora en esta anécdota de Barrio Vero, de forma siempre secundaria y con un tono ciertamente paternalista, pero bueno, es a partir de ahí que se puede hilvanar la historia y, digamos, bueno, y jugar con este bascular constante entre esas luces y esas sombras de un periodo tan tan intenso, tan rico, y del que pueden sacarse, me parece que hoy, conclusiones políticas importantes para hablar hoy o para aportar hoy al debate contemporáneo con relación no solo a la lucha feminista, sino al trabajo sexual. Don't you see I need you, Rob? Para ir terminando y recogiendo un poco algo de lo que hemos hablado, bueno, tenemos un periodo republicano donde las mujeres no solo han empezado a votar en las elecciones, sino que han empezado a conquistar espacios, o han continuado conquistando espacios donde antes era poco habitual encontrarlas, ¿no? Los ateneos, en actividades culturales y políticas, y por lo tanto públicas, en las que cada vez participan con una mayor centralidad. También se encuentra en la propia prensa. En el caso de Mujeres Libres, además, fueron capaces de construir una organización política exclusivamente femenina, autónoma, y eso también es un hito. Hay cada vez una ruptura mayor, sobre todo en el espacio público, quizás no tanto en el doméstico, pero y los roles asociados a él, pero es un periodo de grandes rupturas feministas en muy poquito tiempo. Llega la guerra y se lanzan al frente. Cogen las armas y además con el discurso y la expectativa de romper con los roles domésticos. Van de igual a igual con los hombres, capaces de incluso de liderar y demostrar todos esos valores, valga la redundancia, tan valorados desde las masculinidades, ¿no? El arrojo, valentía y fuerza, ¿no? En cualquier caso, lo entiendo como una subversión, una ruptura feminista tremenda, sin apadrinamientos masculinos. Quizás tanta ruptura que desde el patriarcado, aunque fuera en el lado de la izquierda, hubo una reacción. ¿Puede tomarse ese cambio en pocos meses durante la guerra y sobre todo revolución de unos avances tremendos en la emancipación a toda velocidad y poco después quizás un reproceso tan abrupto, este volved a la retaguardia como un volved a vuestro lugar, os habéis pasado, abandonad el frente y las que no lo hagan serán llamadas putas, que es históricamente el sobrenombre más comúnmente utilizado por el patriarcado para cada mujer? ¿Utilizaron la imagen de la prostituta, que aglutinaba todos los prejuicios negativos, lo peor de lo que se esperaba de una mujer, para disciplinar a las mujeres como una especie de reacción a ese periodo de subversión feminista? Claro, digamos, ahí tocas, Arcaich, uno de los puntos medulares, parece que del asunto, no únicamente del libro, sino precisamente de lo que se teje en relación al estigma puta. el estigma puta es uno de es el mayor estigma, ¿no? Es el mayor insulto, la mayor infamia que se le puede con la que se puede acusar o tachar a una mujer, precisamente porque ese estigma es uno de los pilares del patriarcado. Y tiene esta paradoja, siempre bien interesante, que creo que me parece que estamos obligadas a seguir explorando, que tiene que ver con que ese pilar del patriarcado que se teje en relación al estigma puta tiene que ver, como tú bien señalabas, con un dispositivo pedagógico. Es decir, el estigma puta alecciona al resto de mujeres en cómo debemos de comportarnos para no ser tachadas con el más grande de los agravios, que es el que seas una puta. Por tanto, controla cuán corta llevas la minifalda, tu escote, con quién te encamas, con cuántas personas vigila tu sexualidad y controla tu cuerpo. ¿No? Este es el dictum patriarcal por excelencia. Es decir, el estigma de la puta demarca de manera incontestable una línea entre las buenas y las malas mujeres. Pero al mismo tiempo, la puta tiene un potencial cuestionador como ningún otro elemento a los puntos de flotación del patriarcado. Una trabajadora sexual hace con su sexualidad y con su cuerpo lo que, si me permites la expresión, literalmente le sale del coño. Esto es algo que, digamos, que fractura de forma contundente y sin ambages esa arquitectura patriarcal. Por tanto, de ahí que venga, digamos, de ahí la represión, de ahí el silencio y de ahí la inferiorización y el menosprecio a mujeres que encarnan una desobediencia, digamos, fundamental. Vuelvo a la hipótesis que planteaba hace unos minutos. Es verdad que, o sea, puede plantear, me parece que es una hipótesis plausible, pensar que ese llamamiento a la retaguardia de repente fue precisamente, digamos, algo que podría leerse como una dificultad para sostener una transformación, una transgresión de semejante calado, ¿no? La guerra siempre ha sido una cosa de hombres. No obstante, es verdad que las mujeres fueron llamadas a la retaguardia, pero en la retaguardia dirigieron la recolección de cosechas, dirigieron fábricas y cobraron un espacio de visibilidad en la esfera pública como antes nunca había sido. Es verdad que tanto la puta como la miliciana son figuras que por excelencia transgreden las normas de comportamiento, transgreden esa posición de domesticidad tradicional y transgreden esa asignación de roles sociosexuales con el que las mujeres se habían socializado hasta el momento. Esto es un cambio, digamos, sustancial, y eso quedó. O sea, es verdad que luego vinieron 40 años de ostracismo, pero esa lección política quedó. A mí hay algo que me interesa mucho de la obra de Peter Sondy, cuando habla de eso que él llamaba esperanza en el pasado, a propósito del pensamiento de Walter Benjamin. Sondy lo que planteaba era tomar un acontecimiento anacrónico, inactual, ¿no? Eso que sucedió hace 90 años en la Guerra Civil, para resistir y revertir lo que este autor llamaba como la miseria del presente. Es decir, una posición desde la cual el pasado puede ser detenido, abierto, activado, para pensar y actuar hoy en el presente. Y me parece que esta lección política que nos deja la Guerra Civil, entre otras, nos puede ayudar a pensar qué pasa hoy con las reivindicaciones feministas en relación al trabajo sexual, porque sus reivindicaciones son las reivindicaciones de todas, y qué pasa hoy con esta embestida abolicionista por la cual tenemos una ley de libertad sexual que hoy tiene como piedra medular el menosprecio y el ninguneo de la voz de las mujeres. Antes hablábamos, iniciábamos la conversación a propósito de quién tiene derecho a hablar y quién no. me parece que lo que está haciendo hoy la ley de libertad sexual es precisamente restar credibilidad a lo que dicen las trabajadoras sexuales. Y las trabajadoras sexuales lo que dicen es que quieren, digamos, poder trabajar con derecho a una baja maternal, a cotizar en la seguridad social, a jubilarse y a trabajar en espacios seguros y tranquilos donde no tengan que estar, digamos, huyendo del hostigamiento policial. Bueno, esto al menos es lo que arrojan nuestra última investigación con trabajadoras sexuales, es de apenas hace un año y medio. Hicimos un trabajo de campo extenso donde entrevistamos y conversamos con muchas trabajadoras sexuales y esto es lo que aparecía. Hoy la ley de libertad sexual tiene como piedra angular el consentimiento y señala que las trabajadoras sexuales trabajan siempre, digamos, de forma no voluntaria. Volvemos otra vez a enfrentarnos con esta cuestión, o sea, no se les da crédito a lo que ellas dicen y a lo que ellas reivindican. Me parece cuando menos paradójico que se señale que, digamos, las trabajadoras sexuales trabajan sin consentimiento y que el mismo criterio de voluntariedad no se aplique, por ejemplo, a mujeres que limpian culos de ancianos por 3 euros la hora o las mujeres que limpian habitaciones en hoteles a 1 euro la hora, ¿no? O por poner un ejemplo más cercano, mujeres, que en la Universidad de Barcelona cobran 500 euros por un contrato como profesores asociados, ¿no? Digamos, ahí hay una cuestión de superioridad moral que me parece que la historia nos ayuda a pensar hoy en clave contemporánea. Uno de los capítulos del libro termina diciendo: las trabajadoras sexuales no dejaron de ser concebidas como sujetos inconsistentes, víctimas infelices y desvalidas que, no siendo capaces de pensar por sí mismas, era necesario salvar y rehabilitar. El potencial cuestionador de estas mujeres, con sus desórdenes y sus rupturas, continuó poniendo en cuestión la asignación sexual de los lugares. La estigmatización y la condena moral que recayó sobre ellas continúan siendo hoy la expresión del castigo con el que el orden social responde a las transgresiones de los mandatos sexuales. Y es que el estigma puta es uno de los pilares de la ideología patriarcal. Marta, eskerrik asko, muchísimas gracias por traernos este Putas, República y Revolución. Zuei, Arkaitz, ha sido un placer y gracias por la invitación a abrir un espacio para conversar de estas cuestiones que hoy me parece son fundamentales. Soy como la Pantoja, polla que veo, polla que se me antoja. Basta de monserga, que estoy de juerga con un chaval. Tú te has creído con poderío y estás bebido, déjame en paz. Cúprate un bosque pa' que te pierdas, que traes más mierda que un delantal. Así que ve por dónde has venido, no seas jodido, márchate ya. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmete y Mairena, mis carnes son morenas bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa, soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmete y Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Cualquiera que haya escuchado este programa alguna vez conocerá el valor que le damos a la memoria desde estos micrófonos. Muchos incluso sabrán que detrás de las entrevistas hay libros y autoras, y aún más en la base de lo que se nutren habitualmente esas investigaciones, de cuyo fruto surgen libros, es de documentación, todo tipo de fuentes históricas, que habitualmente se organizan en archivos. Tenemos con nosotros a Sonia Turón, de la Fundación Anselmo Lorenzo. Sonia, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo personalmente, habitualmente con determinadas personas, pues bueno, es muy normal que utilicemos la palabra la FAL por un lado, la FAL por el otro, la Fundación Anselmo Lorenzo, pero quizás fuera de determinados círculos no sea especialmente conocido o no sepan realmente a qué nos referimos. ¿Qué es la Fundación Anselmo Lorenzo? Bueno, la Fundación Anselmo Lorenzo es la fundación que creó la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, para custodiar, inventariar, catalogar, difundir y hacer crecer sus fondos históricos y sus fondos actuales. Toda esa documentación que se ha ido recopilando y recuperando durante décadas, estamos hablando de un fondo de archivo del movimiento obrero, que entiendo que estamos hablando de documentación, fotografías, cartelería, cabeceras de hemeroteca, entiendo quizás desde el siglo XIX hasta la actualidad, más o menos. Sí, por supuesto, desde el siglo XIX, que llega la guerra civil y la gente está organizada, pero eso no nace como las setas de debajo de nada, eso nace precisamente de todo un proceso que, si te fijas a tu alrededor, parece que se vaya clonando de nuevo en crear toda una vida paralela fuera de todo lo que es la represión del poder, la represión de la iglesia, la represión de la ignorancia también, ¿no? Y sí, material desde el siglo XIX tenemos. Y tenemos, como tú dices, tenemos un amplísimo fondo de cartelería, las fotografías, o sea, el fondo fotográfico y las revistas y cabeceras de prensa son importantísimas, tanto como la documentación impresa, que también no nos explica otras cosas, pero eso en concreto nos da una idea muy visible y muy visibilizadora de cuál era el ambiente, de cuáles eran los objetivos y de cómo se llevaban a cabo. Claro, estamos hablando de un movimiento, en el caso español, con una organización centenaria, pero con una esfera cultural, con una rica tradición de periódicos y revistas, más allá de los dos o tres que podemos tener todos en mente, que incluye pues esta rica tradición también entre los militantes a escribir memorias. Es decir, que estamos hablando de una cultura de la memoria muy desarrollada internamente a lo largo de décadas y décadas, y con incluso múltiples organizaciones e iniciativas afines que sobrepasan incluso lo sindical y que van desde lo educativo, formativo, hasta la propia lucha antifranquista. Y menciono todo esto, que para muchos oídos puede ser de perogrullo, pero lo digo para que ningún despistado piense que el fondo documental se reduce a cuatro actas de congresos de la CNT, sino que tiene esa amplitud, ¿no?, integral en cuanto a la riqueza, digamos, que hay detrás. Absoluta. Cuando lo absolutamente espectacular de hacer investigación sobre el mundo libertario y sobre las ideas libertarias y sobre cómo funcionó y cómo ha seguido funcionando todo en su momento, es precisamente que vas rascando y te vas encontrando cada vez más cosas, te vas encontrando desde laboratorios que hacían pruebas con radares hasta laboratorios que hacían pruebas sobre pasteurización con la leche, porque eran aquellos colectivizados y tenían ese objetivo, ¿no? Mejorar también las cosas, hasta en los sindicatos había educación, y luego aparecieron mujeres libres, que es una de las revoluciones. Es la revolución, como dije en su momento, es la revolución dentro de la revolución, y también de eso tenemos material. Es obviamente las cuestiones de guerra y obviamente las cuestiones de la memoria de nuestros compañeros y compañeras. El Reino de España es también el reino de la desmemoria, además por razones nada casuales en las que no voy a entrar ahora mismo, pero sí que me obliga a verbalizar algo que debería estar grabado a fuego en cada persona, ¿no? Que España es el segundo país con mayor número de desaparecidos durante el siglo XX, solo después de Camboya. Y no estamos hablando de una simple dicotomía simplista entre dictadura y democracia, sino de una dictadura genocida durante la cual cientos de miles de personas fueron represaliadas y enterradas y abandonadas directamente en las cunetas de este tan reivindicado país, sin contar con huidos, encarcelados, torturados o exiliados que sobrevivieron. Y como es de imaginar, buena parte de esas personas represaliadas eran obreros y obreras, y muchos de ellos incluso también militantes. ¿Acuden uh-huh. habitualmente a vuestro archivo personas que están buscando a su gente represaliada o buscan información de familiares perdidos? De no solamente represaliados, que también. Una cuestión sobre la desmemoria, simplemente hacer un inciso para decir que la represión no solamente es matarte o echarte o la represión en este país alcanzó unas cotas de tal magnitud que el miedo se ha extendido hasta ahora, hasta el día casi de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en los últimos 2 años se nos han multiplicado, o sea, centuplicado las consultas de personas que de repente ahora por algún comentario de sus familiares, pero de sus familiares quiere decir de familiares casi de tercera generación que habían mantenido hasta ahora el silencio. Hasta ahí llegó el miedo provocado por el franquismo, obviamente por el franquismo y obviamente porque nadie es tonto y ve que cuando llega la llamada transición ve que no ha cambiado nada, no ha habido ninguna ruptura, no ha habido lo que dice la ONU, verdad, justicia y reparación. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la ONU y, por tanto, obviamente ese miedo continúa grabado en sus corazones. Siguen siendo malos. Ha habido un discurso de que han sido malos, de que si dices algo va a pasar algo. Y ahora, justo ahora, se están enterando las terceras generaciones. Y ahora se nos han centuplicado las consultas, no solamente de represaliados, sino simplemente de gente que decía, y es que mi abuelo estaba en la CNT de tal pueblo y quería saber lo que hizo, porque sé que estuvo en el ayuntamiento, porque sé que estuvo, ¿vale?, en cosas así. No solamente por represaliados, que también, sino lo que pasa es que los represaliados es más fácil buscarlos, obviamente es más fácil buscarlos en, bueno, más fácil. Quiero decir que es de entrada tienes que empezar por otros tipos de archivos que también son pues archivos policiales y archivos jurídicos judiciales, perdona, ¿vale? Pero sí, no, se nos han en ese sentido se nos han centuplicado, o sea, las consultas. Y claro, entiendo que también para todo esto se necesita mucho trabajo y recursos para catalogar y poner a disposición de la gente que lo quiera consultar, ya sean investigadores o particulares, y por eso habéis lanzado una campaña de financiación, ¿no?, mediante crowdfunding. Sí. A ver, catalogar y además con piensa una cosa, no solamente catalogar, primero es conservar. Es restaurar, es todo. Si os fijáis en ese crowdfunding está todo por partidas. O sea, no nos hemos inventado nada. Es lo que cuesta un archivo, ¿vale? No, ya sé que a nivel general a todos que somos aquellos trabajadores y trabajadoras nos parece una barbaridad manifiesta lo de los 100.000 euros, pero es lo mínimo para funcionar. Para poder llevar a cabo ese trabajo de catalogación, de difusión, de inventariado y se necesita, es que es cualquiera que conozca un archivo sabe lo complicado y lo frágil que es al mismo tiempo, y el y al mismo tiempo lo importante que es, porque en el fondo los archivos parece que no les haga caso a nadie, pero en un momento determinado se convierten en el centro de muchas vidas, de muchas investigaciones y de, no te voy a decir de verdades, pero como mínimo de otras verdades y de otros discursos y de otras cuestiones que verdaderamente vayan en contra del discurso general, del discurso general del poder, del discurso general del capitalismo y bueno, y de todos esos discursos que de los que estamos tan ahora mismo tan envueltos, sobre todo, bueno, solamente que hay que ver los discursos en cuestión de lo que nos está pasando ahora, como la pandemia, ¿no? Cualquier discurso que no acepte crítica o que no acepte debate necesitará en su momento de un archivo para poder tirar de él. Lo que no hemos mencionado es que este crowdfunding es para el fondo posterior a 1939, ¿no? Entiendo que el fondo del exilio y sobre todo buena parte también del fondo de la transición. Exactamente, fondo del exilio y fondo de la transición. Fondo del exilio y la transición porque verdaderamente por esa responsabilidad de la que hablábamos y por ese deseo de romper el discurso hegemónico y que nos ha llevado, que de hecho nos ha llevado a donde estamos hoy, en un país que roza el totalitarismo con una serie de discursos a nuestro alrededor absolutamente apocalípticos y que siguen convirtiendo a la disidencia, vamos a llamar al anarquismo disidencia o al anarcosindicalismo disidencia, lo siguen convirtiendo en el demonio con cuernos y rabo. Porque, bueno, solamente te hago un comentario. Hace poquitos años, hace 3 años o 4, perdón porque lo de la pandemia me ha descolocado cronológicamente, a la persona que mató Kiko Sabater en acción de guerra cuando se lo cargaron en San Celón, y lo digo porque mañana es día 5 de enero, la convirtieron en, le dieron el estatus de víctima del terrorismo. Con lo cual vuelven a crear maquis que no aparecen, por otro lado, en ninguna versión del otro, cuando en otro lugar del mundo serían héroes. Si hace en el 18 a una víctima de un maquis en combate la convierten en víctima del terrorismo, vuelven a decir que el maquis y la gente que estuvo combatiendo por la libertad de este país vuelven a ser terroristas. Así que, dado eso hegemónico, creemos que la cuestión de los 70, de los 60, o sea, después de la guerra civil, del exilio y todo demás, es también una responsabilidad por nuestra parte, porque es muy importante para romper ese discurso hegemónico. Ya para terminar, y algo también importante de todo lo que estamos hablando de un punto de vista al menos práctico o pragmático, ¿de qué forma pueden participar la gente que está escuchando ahora mismo en este crowdfunding? Bueno, pues a través de la plataforma del Grand Fund, usted no lo sé pronunciar, lo siento, es algo que es a través de la plataforma, será toda ayuda será bienvenida. Eso sería GoFundMe, ¿no? GoFundMe, ¿no? GoFundMe, GoFundMe, ¿no? A través de la plataforma, toda ayuda será bienvenida. Toda ayuda, todo contacto, toda ayuda también personal, obviamente, ¿vale? O sea, porque esta historia la tenemos que hacer entre todos y todas. Y es importante que nos apoyéis en el crowdfunding y es importante que apoyéis las ideas. Las ideas, si no se hacen de una forma práctica, no funcionan. Por tanto, será muy bienvenida otro tipo de ayuda, pero de verdad, necesitamos que apoyéis este crowdfunding porque necesitamos saber no solamente tener los recursos para llevar eso a cabo, sino saber que verdaderamente hay mucha gente a nuestro alrededor que es cercana a lo que estamos haciendo. Pues nos vamos a quedar con estas palabras y esta oda un poco a la memoria y la forma práctica de que colectivamente debemos protegerla en esa responsabilidad que tenemos. Muchas gracias, Sonia, y bueno, mucha suerte con el crowdfunding. Pues Pues muchas gracias y espero que sea así. Salud. Salud. Bueno, pues yo creo que ya estaría. Hasta aquí la linterna de Diógenes. En unos días volvemos, además con otro libro, Ecocidio, acabemos con la corporación antes de que nos mate. Bueno, eso es como se llama el libro. De David White, un criminólogo y sociólogo crítico de la Universidad de Liverpool, que, no sé si os sonará, fue también el autor, o es el autor de hace unos años, de La empresa criminal, otro libro que también fue protagonista en este programa, hace unos 5 años, más o menos. Los mismos que tradujeron aquel libro al castellano han hecho lo propio con Ecocidio, al igual que aquella vez se han prestado a estar ante los micrófonos de la linterna de Diógenes para hablarnos de él. No os lo perdáis, hablaremos de petroleras, de cambio climático, de amianto, capa de ozono, industria agroquímica, de las tabacaleras y del ruido mediático para ocultar los daños ambientales. Pero sobre todo hablaremos de corporación y de poder. Es decir, de capitalismo. Y creo que pasaremos un buen rato. Lo dicho, que estáis todas invitadas. Un abrazo y salud. Joder. Sirenak daude kalean, beldurra furgonetan kristalean, Bilbotik Argeliara. Ez pozauta moham, ez faloiti Joseba. Merkatu zurian zartuta, eko alde uberotik datozen entzat. Ez dago irroitera askorik, segan moham, uz mila. Se la ubi.